minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a abrir ya nuestra página dedicada a la Escuela de Salud y vamos a invitar además también a todos nuestros oyentes a participar en este espacio. Como siempre hacemos, de manera muy sencilla, nos envían sus preguntas sobre cuestiones, bueno, pues de salud, sus dudas e interrogantes, a veces incluso a modo de consultorio particular, y el doctor Antonio Rodríguez Carrión intentará darle respuesta en el transcurso de este espacio. Antonio Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Ese es uno de los objetivos, además, también que tenemos en este espacio, que llega a través de la Escuela de Salud, intentar, bueno, pues resolver también todas las dudas que puedan tener los oyentes a través de este programa, no solo la divulgación, sino también, en este caso, pues el apartado de consultorio, ¿no? Efectivamente. La misión fundamental que se ocupó la Escuela de Salud cuando la Plataforma Ciudadana Especialista Ya decidió terminar las reivindicaciones en la calle y comenzar una nueva etapa de participación ciudadana a través de los medios de comunicación para ver la evolución de la asistencia sanitaria y procurar colaborar con las autoridades sanitarias a la mejora de esta asistencia, pues ha sido informar en un lenguaje claro, todo lo posible, sobre aquellas circunstancias que pueden favorecer una mejor calidad de vida y una mejor salud para todos los ubriqueños y todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues con ese sentido, y además también durante todas estas semanas, estos dos últimos meses, programas muy especiales dedicando la atención al tema del coronavirus y a la crisis sanitaria con la pandemia, y hemos venido informándoles puntualmente pues de todas las noticias y novedades en torno al coronavirus que han ido surgiendo. Ahora quizá esa información, no es tan abundante como antes, ¿verdad? Sí que quizá la parte de, formación a la ciudadanía, por aquello de las medidas que hay que adoptar y demás, ¿no? Esa parte divulgativa sí es quizá la que podemos recoger, ¿no? Durante este tiempo de manera más especial. Pero, Antonio, sí que también te quería preguntar, ¿no? Porque en la jornada de ayer se publicaba en la prensa provincial, en concreto en el Diario de Cádiz, una información en la que hacía referencia a la desescalada en los propios centros de salud de Cádiz, ¿no? Y es que las consultas presenciales, mediante cita previa, van a ir en aumento progresivamente y el resto de actividades pues se va a reanudar también de manera escalonada. Es lo que se especifica dentro de la fase en la que nos encontramos en la provincia de Cádiz, la fase 2. Sí que quedan, de todas maneras, anuladas las áreas de atención a la comunidad y actividades grupales, pero, en principio, pues sí que se va a ir retomando un poco a poco la actividad, ¿no?, en los centros de salud, en realidad. Pues sí, yo creo que en toda Andalucía, en toda España, la desescalada en los centros de salud es ya una realidad y ello es importante. Es importante, pero también hay que recordar que esta desescalada va a crear unos precedentes en el sentido de que la consulta telemática, la consulta a través de videoconferencias o a través de teléfono, pues va a ser la orden del día para aquellas circunstancias o aquellos problemas en los cuales no es necesario acudir a un centro de salud. Acudir a un centro de salud, en este caso, o un hospital, pero estamos hablando de los centros de salud, para recoger resultados de una analítica, para hacer una pregunta al médico sobre un problema particular que ha surgido, pero que el propio afectado cree que no necesita ir. Por ejemplo, si va uno a la farmacia y le dicen que un medicamento no llega por el motivo que sea y se lo tiene que cambiar el médico, pues para eso no hay que sacar cita, perder la mañana yendo al centro de salud, esperar que a lo mejor hay demora, quitarle sitio a una persona que va con un problema que necesita ser atendido presencialmente, pues para eso con una llamada telefónica, a la hora que el médico determine que esté disponible, pues es suficiente. Y eso ahorraría tiempo al médico, permitiría que otras personas sean atendidas adecuadamente con mayor tiempo y al ciudadano, pues permitiría no dejar otras obligaciones, que a lo mejor es estar profesor en el instituto, en un colegio, y tiene que dejar a los niños a cargo de otro profesor. Hay personas que tienen que cerrar la tienda porque está él solo para ir para una pregunta, para que le enseñe una receta, para una serie o para recoger resultados de una analítica, por ejemplo, cosas que por teléfono o por videoconferencia a una hora determinada se podría evitar. Yo creo que eso se va a quedar. Eso lo hemos, a través de la Escuela de Salud, recordarás, Rocío, que muchas veces lo hemos dicho, que en muchos centros de España existe eso, y en el extranjero, eso es muy antiguo, la videoconferencia, la videollamada, igual que el triaje. El triaje aquí se suprimió en Ubrique, el verano pasado, una orden un poco extraña de la Junta de Andalucía, que después nosotros estuvimos en el Colegio Médico, que dijeron que no era así, y parecía que el triaje además que lo podían hacer los médicos, y ahora sin embargo el triaje lo han hecho los enfermeros perfectamente. Los enfermeros están perfectamente cualificados para hacer muchísimas cosas, y que sin embargo, hasta ahora la organización no le permitía hacer. Y yo creo que el triaje, es decir, la clasificación de gravedad con la que llega un paciente que requiere cita urgente, pues eso, un enfermero está perfectamente cualificado para ver más o menos el grado de gravedad y en función de ella pues decirle al médico en qué es lo que está pasando, para que el médico, bajo su responsabilidad, bajo responsabilidad del médico, pues la atienda de forma inmediata, o lo demore media hora, o lo diga que venga a final de la mañana, o que saque número para otro día. Es decir, todas estas cosas, yo creo que, aunque la normalidad va llegando ya a los centros de salud en este descalaje, pero muchas cosas, gracias a Dios, van a mejorar y vamos a hacer una medicina más moderna de la que hasta ahora hemos tenido. Claro. Bueno, pues poco a poco, como decíamos, esa noticia, ¿no?, que podíamos leer en la prensa provincial en torno a lo que va a suponer la fase 2 de la desescalada también en los centros de salud del SAS. Y bueno, pues en concreto este ejemplo, por cierto, hacía referencia al Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, ¿eh?, también para que quede constancia, ¿no?, del ejemplo que se ponía a la hora de informar de esa desescalada. ¿Qué más noticias en torno a la actualidad del coronavirus? Como decíamos antes, un poco quizás, ¿no?, centrarnos sobre todo en esa parte más divulgativa de consejos y recomendaciones y que nos sirva sobre todo para no perder la guardia, ¿no?, para que no tengamos miedo tampoco, en cierto modo, pero seguir manteniendo las precauciones y todas esas medidas de higiene que nos recomiendan que tenemos que seguir. Sí, yo creo que no está de más, aunque sea brevemente, recordar algunas cosas. Todavía, tú ahora has observado, Rocío, porque lo observamos todos, yo lo veo todos los días, aunque yo salgo muy temprano a pasear y después ya el resto del día ya no salgo, no sea algo muy puntual que tenga que ser algo, pero en fin. Tú habrás observado, por ejemplo, como hemos comentado en esta semana, el tema de las mascarillas. Personas que van por la calle sin mascarillas, otros van con la mascarilla puesta hasta los ojos, otro la lleva colgada de la oreja, otro la lleva colgando de la mano sin ponérsela, otro ni la lleva ni puesta ni sin ponerse, sino simplemente dice, bueno, pero realmente, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo correcto? ¿El que la lleva, el que no la lleva? ¿Si con 2 metros es suficiente? Si no, sí, es un tema, es decir, simplemente recordarlo. La normativa, la autoridad sanitaria, dicen que las mascarillas es obligatoria cuando no se puede garantizar los 2 metros de distancia de seguridad. Uh-huh. Asimismo, es totalmente obligatoria en los transportes públicos, es decir, metro, autobuses, taxis, por ejemplo, y cuando se entra en un recinto cerrado, ya sea público o privado, como puede ser una droguería, una papelería, puede ser un supermercado o el ayuntamiento. Hay que llevar mascarillas. En la vía pública hay que llevarla cuando no se puede garantizar los 2 metros de distancia entre una persona y otra. ¿Qué significa? Que cuando estamos en la calle, que continuamente no estamos cruzando una persona con las otras, pues es conveniente hay que llevar la mascarilla porque esta distancia de 2 metros no está garantizada. Ahora bien, si uno a las 5 de la madrugada, o a las 6 o a las 7, que no hay a lo mejor nadie en la calle, o ninguno por la otra acera, y va sin mascarillas, ahí los 2 metros están garantizados. Igual que cuando uno va paseando por una vereda, va por el campo, va por la piscina, a una hora temprana, y apenas hay nadie, no hace falta llevar mascarillas. Es conveniente llevarla, por ejemplo, si quiere, en la mano, o en una bolsa de plástico, porque después cuando regrese al pueblo pueden entrar en las calles y allí sí hay más gente, ¿no? Pero por el campo no hace falta. Ahora, si una persona la quiere llevar, por supuesto, a lo mejor que es alérgica, o simplemente va más segura llevándola, o no quiere estar poniéndosela y quitándosela. Pero ya digo, recintos cerrados, como son las tiendas, transportes públicos, es totalmente obligatorio. Y en los recintos públicos abiertos, o en espacios abiertos, bueno, no se garantice los 2 metros de seguridad, como ocurre cuando hay una calle con muchas personas transitando. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Luego está también la situación que se da con el tema de las terrazas, los bares y demás, ¿no? Que desde la fase 1 ya saben que las terrazas permanecen abiertas, podemos disfrutar, ¿no?, también de ese ocio. y del sector de la restauración, pero aquí qué se aconseja, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando uno está sentado y está consumiendo, está viviendo o está tomando algo, pues no lleva la mascarilla. Sin embargo, la recomendación es que se ponga cuando se está sentado y que se quite la mascarilla cuando se va a beber. En fin, esto es un poco complicado. Desde tu opinión médica, ¿no? ¿Qué sería lo más recomendable si uno está sentado en un bar consumiendo? Sí, desde el punto de vista médico, por lo menos mi opinión, y con los conocimientos que yo tengo, procuro revisar cuanto más mejor y actualizarlo, es que la mascarilla está puesta para que nosotros, al emitir saliva, al hablar, al estornudar, al toser, nuestra saliva sale, y si somos asintomáticos, yo, por ejemplo, yo soy médico, Antonio Rodríguez Carrión, y yo ahora mismo no tengo ningún síntoma, ni he tenido contacto que yo crea con nadie, aparte que tengo muy pocos contactos, porque la verdad, procuro salir lo menos posible de casa. ¿Qué ocurre? Que si yo hablo y no hay nadie sentado en la mesa del bar, yo no voy a contaminar a nadie, porque no hay nadie. Puede que caiga alguna gotita en la mesa, pero después al hablar, pero como yo no voy a hablar con nadie porque estoy solo, pues de todas maneras después el camarero va a limpiar la mesa con agua y lejía, porque es obligatorio después de cada servicio limpiar la mesa y las sillas. Si estoy con mi esposa, o si estoy con mi mujer, por ejemplo, sentado en un vaso, o con mi mujer, mis hijos, si cuatro o cinco personas, u ocho, que son los permitidos, o lo que sea, lo que esté permitido en cada fase, pues si estamos hablando y no convivimos en el mismo hogar, porque no somos familia, diferentes cuando vivimos en la misma casa, pero si son unos amigos, familiares, mi hermano que vive en otra casa y que no tenemos contacto, él puede estar contaminado. Y digo, mi amigo, por muy amigo que sea, aunque sea mi padre que vive en otra casa, claro, y estamos cerca, podemos contaminarnos con la saliva, si somos asintomáticos, al toser o estornudar. Entonces lo oportuno es ponernos la mascarilla cuando estemos sentados en la terraza, y cuando vayamos a tomar café, cuando vayamos a comer, por supuesto, quitándola, comemos café y después no la volvemos a poner. Es decir, también para el contacto, en el caso de que hubiera algún caso positivo, necesita también un cierto tiempo. Es decir, no porque uno diga hola, ya está contaminado el otro. Es diferente cuando está media hora charlando, claro, y continuamente están saliendo gotitas de saliva, que ahí hay sí posibilidad en el caso de que haya un infectado. Ahora, hay una cosa más importante. Por ejemplo, las reuniones de grupo. Las reuniones que hemos visto en televisión, que hemos visto a través de la prensa, de que la autoridad sanitaria dice un máximo, por ejemplo, la segunda fase creo que eran 25 personas máximo en espacios abiertos. Grupos, cuidado con, como ha pasado muchas veces, en los entierros, en las bodas, en los cumpleaños, personas que no llevan mascarillas, que no, que aumentan el número de personas permitidas y encima sin la distancia social de 2 metros como mínimo. Ahí es donde puede haber un lío. Fiar, me parece que ha sido en Lérida y en localidades que, por lo visto, las autoridades sanitarias y las autoridades civiles tienen facultad para que, en el caso de que haya un brote, a una localidad volver en la fase de atrás, aislarla. Supongamos que Ubrique, porque no se haya tenido cuidado en un grupo, ya digo, en una botellona, en una reunión familiar, que sobrepasan el número de personas, que la mascarilla no se usa para nada, y hay un caso infectado que ha venido de fuera, o que está por aquí rodando, pues pueden cerrar Ubrique entero y cerrar otra vez los bares. Es decir, no es alarmismo, ¿eh? Es que yo creo que después del sufrimiento que han sufrido los bares, las tiendas, los comercios en general, de 2 meses cerrados económicamente, el paro que ha habido en las fábricas, para que ahora se retrocede y vuelvan a cerrar, y no es que alarmismo, simplemente lo que nos están diciendo todo es sanitaria. Tenemos que vivir con normalidad, pero con prudencia. Es decir, simplemente los 2 metros de distancia, cuando estemos en una reunión, con nuestra mascarilla, si estamos en un bar y estamos charlando, poniendo nuestras mascarillas y quitándola, por supuesto, para fumar o para beber o lo que sea, pero cuando no tengamos que hacer esto, cuando estemos hablando, simplemente ponernos las mascarillas cuando somos personas de distintos domicilios. Porque si vivimos en la misma casa, estás tú con tu marido o con tu mujer, pues ahí no hay posibilidad de contagio, porque si no ya se hubiera habido contagiado, más contagio ahí en el propio domicilio. Y lo mejor es en sitios descubiertos, donde corra el aire, donde haya ventilación. Hemos dicho que una de las principales medidas, además del lavado de manos y de las mascarillas y de la distancia, es que corra el aire, que haya ventilación. Por eso las terrazas al aire libre es lo mejor. Hombre, en un sitio cerrado también puede estar uno con la distancia de seguridad y demás, pero lo más seguro de todo es al aire libre, que es donde corre el aire y dispersa cualquier partícula de saliva que pudiera estar contaminada. Claro. O sea que en principio, para que nos quede claro, ¿no? Cuando estamos en terraza con amigos, pero que no viven en nuestro mismo domicilio, que no forman parte de esa unidad familiar, pues lo lógico es que llevemos mascarilla, ¿no? Nos la retiramos cuando... Claro. Cuando no estemos fumando, ni estemos bebiendo, ni que no esté algo que es imposible hacer con mascarilla, pero eso mientras tú das una cara al tabaco son 10 segundos, o mientras te tomas un buchito de café son 10 o 15 segundos. Me refiero cuando son con personas, con familiares que no viven con nosotros en la misma casa. Uh-huh. Entonces, por respeto a los demás, tú te tomas tu buchito de café, tu cervecita, te pones tu mascarilla y sigues hablando. ¿Que va a tomarte otro buchito de café? Pues lo mismo, te quitas tu mascarilla, te tomas tu buchito y te pones la mascarilla. Ahora, si es de la misma familia, que vive en la misma casa, tú en matrimonio con los hijos, no hay por qué, porque realmente... Si hubiera alguno contaminado, antes lo hubiera contaminado ya en su propio domicilio, que es donde se acuestan juntos o comen juntos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y recordar eso, la ventilación en los puestos de trabajo, en las fábricas, en las empresas, donde pueda haber ventanas abiertas, mejor que mejor. La ventilación despeja los posibles virus que pueden haber en la saliva que todavía no ha caído al suelo. Y, por supuesto, los autobuses. Cuanto más, si se puede abrir la ventanilla, mejor. Y si podemos estar sentados en una terraza al aire libre, mejor. Que ventilación y ventilación. Lavado de manos y mascarillas y distancia de 2 metros entre las personas. Claro, porque recordemos, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, pero recordemos que la mascarilla no es para protegerte del coronavirus, sino para que si tú lo tienes y eres asintomático, no lo contagies. Efectivamente. Hay personas que, bueno, sobre todo las mascarillas quirúrgicas, pero igual las higiénicas. Es decir, que lo importante de la mascarilla cuando estemos con personas que no conviven en el mismo hogar es llevarla puesta a la hora de hablar, porque no sabemos si son asintomáticas. Y dice, bueno, pero es que ya están entrando en Ubrique personas de otras localidades, ya hay libertad para pasar de una localidad a otra. Uh-huh. Y dentro de nada habrá entre una provincia y otra. Exacto. Así que, y como esto va para largo, como esto hasta que no salga una vacuna, que todavía tarda, hay varios meses, pues hay que tomarlo como una cosa ya poco a poco de hábito. Es decir, que cuando salimos con otra persona, hombre, es diferente decirle hola, adiós en momentos de cruce, ¿no?, por la calle. Eso no tiene importancia. El problema es cuando estamos hablando un ratito con alguien, que estamos continuamente intercambiando saliva. Hay que proteger a la otra persona. Y si la otra persona tiene su mascarilla puesta, no está protegiendo a nosotros. Es decir, que por respeto a unos y otros, debemos llevar la mascarilla. Que queremos por la calle llevar la suelta porque no hay nadie, pues la llevamos en la mano. La llevo colgado, yo me la cuelgo, es decir, yo cuando salgo por la mañana a pasear y no veo casi nadie, la llevo en la mano, porque es que me asfixia, me ahoga, tengo la nariz, un poquito de alergia, y se me cierra la nariz, no puedo respirar bien con la mascarilla. Pero así todo, cuando yo veo que voy a pasar cerca de alguien, me la subo, y ya está. Así que tampoco es tanto problema. Uh-huh. Es acostumbrarse, yo creo que nos acostumbramos, y para acostumbrarse hay que repetir las cosas, es el hábito. Cuando tú repites las cosas unas cuantas veces, pues ya te acostumbras. Eso lo hemos comentado muchas veces, que para coger un hábito simplemente repetir, y con el tiempo se hace muy fácil. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la actualidad en torno al coronavirus, que queríamos destacar también nosotros hoy en la Escuela de Salud y en este espacio. Pero dentro de las temáticas que nos habías previsto para abordar en el día de hoy, pues se pasa una por hablar sobre la jerga médica y sobre el lenguaje médico informal o la jerga médica que se utiliza y que a veces, bueno, pues parece una especie de lenguaje secreto privado al que el resto de ciudadanos no somos capaces de seguir, ¿no? Parece que no están hablando en otro idioma, sobre todo cuando leemos documentos médicos, ¿no? Informes clínicos y demás. De este tema podemos hablar también, ¿no? Y esto viene a raíz de que este lenguaje médico, esta jerga médica, viene a raíz de que este pasado domingo en la calle, pues un señor me pidió un favor. Dice, don Antonio, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, dígame. Dice, mire usted, que he recibido este informe mío de que he estado ingresado en el hospital porque me ahogaba, me asfixiaba, en fin, no tenía coronavirus, era un problema de POC, de una bronquitis crónica que se había reagudizado. Y le habían mandado un informe, pero no entendía prácticamente nada de lo que ponía en el informe. Y entonces me preguntaba cómo había que tomar, tomando los corticoides, que había que ir rebajándolo poquito a poco. Total, y yo leí el informe y digo, esto no hay quien lo entienda, no lo entiendo ni yo. Es decir, bueno, es broma, yo sí lo entendía, pero me puse en el lugar de él. Digo, esto... Y entonces me vino a la memoria que cuando hace 3 años, ya más de 3 años, que me caí ahí en ahí cerca de sí. Locurri, pues fui al hospital, la mano tenía el dedo hecho polvo, y me dieron un informe, como es lógico, y cuando yo leí el informe, pues me quedé, digo, esto, yo porque soy médico, si no, no es que lo entienda. Por ejemplo, fíjate lo que ponía mi informe, ya digo, porque una lesión sí. en mi mano izquierda, en el dedo pequeñito, que se me ha quedado inválido, he quedado inútil con él, pero en fin, son cosas que pasan. Estaba el asfalto del suelo mal, tropecé y me caí, y me quedó inválido de esta mano izquierda en una parte, en el dedo, y en dos dedos. Pues bien, mira lo que ponía el informe médico. Juicio clínico. Traumatismo mano izquierda, luxación IFP. Fractura luxación base quinto meta. Lesión placa volar IFP. Digo, bueno, esto lo lee cualquiera y dice, bueno, pero ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que tengo yo en la mano? Bueno, pues esto no solamente ocurre en medicina. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el periodismo, Rocío? Y tú, por ejemplo, sabes que en periodismo, como en todas las profesiones, en marroquinería y en todo, hay su lenguaje especial. Por ejemplo, he estado viendo que, por ejemplo, dentro de periodismo se habla de una línea de crédito, de la cobilla, de la fuente, de fuente de información, de caliche, de plantón. El plantón que sufren muchos periodistas cuando se tiran horas y horas esperando que salga alguien para decirle algo, de un refrito, pues claro, el que no dice, bueno, ¿esto qué, de qué están hablando? Estos son lenguajes, es decir, que son jergas profesionales. O quien dice, por ejemplo, dice también los marroquineros, ¿no? Yo cuando he visto en el libro de Manual del Petaquero, un libro curiosísimo de Juan Enrique Gutiérrez López, de la Escuela de Artesanos de la Piel, con, en fin, con muchos asesores y colaboradores, trabajadores de la piel de Ubrique, he visto, por ejemplo, alfombra de ratón. Digo, ¿eso qué será? Bolso de cachitos, el cerote, el tirapié, el zumaque, cualquiera. Son, es decir, bueno, ya el remate de remate sería en el derecho, ¿no? Yo he visto un informe, por ejemplo, de abogados, donde pone error de hecho, hechos indubitados, datos fácticos, erosión correlativa de la seguridad jurídica, providencia, oficio, daño antijurídico. Y bueno, esto no hay quien lo entienda. Es decir, esto se lo da a cualquier persona y tiene que ir a un técnico que le traduzca porque él de por sí solo no sabe lo que tiene que hacer. Pues en medicina pasa eso. Y en medicina, muchas veces los profesionales con la prisa, con la bulla, con 5 minutos por paciente, pues escribimos que ni nosotros mismos muchas veces entendemos nuestra propia letra, y ahí es el farmacéutico, que yo creo que habrá estudiado criptología, que es el que el único que es capaz de descifrar muchas veces la letra de nosotros los médicos. Y cuando hablamos igual, muchas veces hablamos con un lenguaje que se nos escapa, y que el paciente pues muchas veces pues sale de la consulta o no ha entendido nada o ha entendido equivocado, y por eso la información es fundamental que sea clara, concisa y adaptado a cada circunstancia. Si no, la relación médico-enfermo pues sufre muchísimo y se pierde un eslabón fundamental en el éxito de la medicina. Uh-huh. Bueno, pues eso era uno de los temas, ¿no?, que querías abordar. Vamos también con otras cuestiones. Perdona, Rocío. Dime, sí. Sí, a este respecto, decirte que este señor que me dijo que tenía el tema de esta bronquitis crónica de esta EPOC, recordarle que, y estaba asustado, ¿no?, por eso de la palabra EPOC, ya lo hemos hablado en varias ocasiones en Radio Ubrique, y simplemente recordar que es lo que antiguamente se llamaba bronquitis crónica, que es una inflamación de los bronquios, que no tiene nada que ver con el coronavirus, ni mucho menos, esto es muy antiguo, que está fundamentalmente relacionado con el tabaco, porque 9 de cada 10 casos de bronquitis crónica o de EPOC es debido al humo del tabaco. Y entonces, decirle que esto tiene curación, que es crónico. Bueno, curación completa no, porque es crónico, la palabra lo dice, pero que con tratamiento adecuado, pues las crisis pasan bien y hacen una vida prácticamente normal, siempre que la situación no sea demasiado grave. Pero que no hay que preocuparse, que es lo que antiguamente se llamaba bronquitis crónica, y también en algunos casos enfisema, que es otra parecido a la bronquitis crónica, con algunas variaciones. Uh-huh. En la historia de la medicina vamos a hablar sobre los rayos X, descubrimiento relativamente reciente, ya que tiene poco más de un siglo, ¿no? Bueno, fue en el año 1995 cuando un médico alemán puso un hito en la medicina. Hasta entonces los diagnósticos en medicina se hacían en base a lo que contaban los pacientes. Mire usted, doctor, me duele aquí, me duele allí, o no puedo mover la mano, o me duele la barriga, en base a eso. Y después el médico te tocaba la barriga, te tocaba la mano, te tocaba el pie, lo que, en fin, lo que creyera oportuno, con el tacto y con el fonendoscopio, es decir, con las gomas que nos ponemos en los oídos, con el aparatito de esto, y te escuchaba el pecho, te escuchaba la barriga, y con eso el médico tenía que averiguar lo que tenía. Es decir, que eso era lo que había hasta hace prácticamente un siglo y pico. Pero fue en 1895 cuando un médico alemán, un físico alemán, no era médico, era físico, observó que había una placa, un papel que se ponía fluorescente, se ponía brillante cuando estaba trabajando con un material, y dice, bueno, ¿esto por qué? Esto es que hay unos rayos o algo ahí, una sustancia que actúa sobre ese papel, se pone fluorescente, pero se le ocurrió poner la mano de su esposa, la mano de su mujer sobre ese papel y tener un rato. Y entonces vio que estos rayos, esa cosa que había ahí, unos rayos, que no se, y le llamó X, por llamarle de alguna manera, pues atravesaba la mano de la mujer y se veían los huesos de la mujer. Es decir, algo inaudito, que se pudieran ver los huesos de una persona. Y a partir de ahí ya fue empezó a desarrollarse esta técnica, que lo que conocemos como rayo X, que son unos rayos invisibles, que te atraviesan, que atraviesan diferentes sustancias, atraviesan, por ejemplo, el cuerpo humano, y podemos ver numerosas estructuras que hay dentro, como son, por ejemplo, los huesos. Esto fue, ya digo, el motivo de que se le diera el primer premio Nobel de física en el año 1901. Fue, ya digo, uno de los grandes hitos en la historia de la medicina. Uh-huh. Que después ha ido desarrollándose, como todos sabemos, con la ecografía, después hizo la tomografía, se hizo también la resonancia magnética, en fin, todas estas cosas que todos estamos viendo diariamente en los medios de comunicación. Claro, y todo ello, bueno, pues ha permitido atinar en los diagnósticos, ¿no?, y avanzar, por tanto, también en la ciencia médica. Efectivamente. Puede parecer de hoy día algo ya arcaico esto de los rayos X, de la radiografía, que te hacía la pantalla, ¿no?, que te veía el médico antiguamente en su consulta en la pantalla, pero ya digo, esto ha sido un éxito fundamental, porque no solamente verte, ya te digo, los huesos, es que ya hoy día hasta los vasos sanguíneos, es decir, por donde circula la sangre, permite ver con diferentes técnicas, y todos sabemos que hoy cuando alguien tiene un infarto de corazón, un infarto de miocardio, pues una de las técnicas para el tratamiento, o una angina de pecho, es decir, un dolor fuerte en el pecho porque se ha obstruido un vaso sanguíneo del corazón, pues una de las técnicas es que a través de unos rayos X especiales, pues se introduce un cablecito, y igual que una tubería, es decir, cuando una tubería de nuestra casa, de la cocina, está atascada, viene el fontanero, mete un cable, mete un alambre y saca el trozo de grasa o lo que esté ahí atascando la tubería. Pues en el cuerpo humano es igual. Es decir, lo que pasa es que el fontanero quizás lo hace a ciegas, pero en medicina estamos viendo cómo el vaso sanguíneo, en su interior va el alambre, va introduciéndolo el médico, cuando llega al coágulo de sangre, al tapón o de grasa, al taponcito que está atascando el vaso sanguíneo en el corazón, pues lo atrapa y además deja allí un muelle, deja una estructura que mantiene abierto el vaso sanguíneo para que la sangre pueda seguir pasando. Esto parece ciencia ficción, pero es así, es una realidad que ya todos conocemos. Uh-huh. La ciencia ficción viene ahora. En pocos años, y ya quizás estén por ahí algunos ensayos ya bastante avanzados, los médicos veremos el cuerpo humano como si estuviera delante, por dentro. Es decir, veremos el cuerpo humano de un paciente como delante. Eso en algunas películas de ciencia ficción hemos visto cómo sale la imagen de un robot ahí, que virtual, ¿no?, que no está, pero a través de los rayos láser, pues aparece ahí. Pues nosotros veremos cuerpo humano por dentro como en tres dimensiones, y veremos dónde está el fallo, dónde está el daño, y el cirujano y el internista pues podrán ver dónde está el daño, y el cirujano dirá, pues mira, voy a cortar por aquí, voy a cortar por allí, y ya viendo esta estructura del cuerpo humano virtual, es decir, que realmente no existe, pero que está ahí como si la viéramos, después va al quirófano y entonces ya actúa sobre esa persona con una precisión milimétrica. Así que todo esto que estamos contando ahora, uh-huh. que ahora parece, ya digo, ciencia ficción, dentro, antes de que lo pensemos, es real y no virtual. Es como, por ejemplo, la videoconferencia. Eso de que yo ahora esté aquí en mi casa, en la calzada, y yo te pueda ver haciendo una videoconferencia con mi teléfono móvil, esto hace 20 años era de película, ¿no? Pues ya estamos todo el mundo haciendo chat y viendo videoconferencias unos con los otros, como si esto hubiera ocurrido toda la vida, ¿no? Con el WhatsApp arriba, mandando vídeos, como si esto hubiera ocurrido toda la vida. Y esto no es así, esto, ya digo, tanto es así de que, por ejemplo, el curso que hemos tenido ahora de primero auxilio con el Patronato de Deporte de Ubrique ha sido a través de vídeos, de charlas, de videoconferencias, y esto yo cuando llegué aquí a Ubrique en el año 95, para mí esto era ciencia ficción, eso no me lo creía yo ni nadie, ¿no? Así que las cosas avanzan, que es una barbaridad, como decía el otro. Uh-huh, pues el futuro, ¿no?, de la radiografía, de los rayos X, lo que nos puede deparar, desde luego. Hemos hablado dentro de esa parte de la historia de la medicina de cómo ese apareció, ¿no?, los rayos X, cómo ha ido evolucionando, y ahora, bueno, pues también del futuro que podría llegar, ¿no?, próximamente. Vamos, si te parece, a hablar también de otras cuestiones, menos sal, azúcar y grasa en los alimentos. Es otro de los temas que querías plantear, ¿no?, en el día de hoy, y que, bueno, pues pasa por recomendar precisamente dentro de los hábitos saludables pues el consumo precisamente de alimentos con menos sal, con menos azúcar y con menos grasa, que es más beneficioso para nuestro organismo. Sí. Porque en estos tres últimos meses solamente hemos tenido palabras para el coronavirus, el número de casos diarios, las defunciones, el número de casos que se han curado, y se nos están olvidando otras cosas. Se nos está olvidando, por ejemplo, algo que la autoridad sanitaria venían diciendo desde hace mucho tiempo a nivel mundial. Y es que, por ejemplo, las dietas poco saludables, estas dietas que tienen mucha sal, que tienen azúcar, que añadido, que tienen grasas no saludables, pues todas estas dietas no saludables causan más muertes que y más enfermedades en todo el mundo, en todo el mundo, que el consumo del alcohol, del tabaco y de la droga. Sabemos que el alcohol produce muchas enfermedades, que produce muchas muertes. Sabemos que el tabaco es una droga que causa muchos millones de muertes cada año, millones de muertes y enfermedades ya por un tubo, todos lo sabemos, ¿no? Y además, enfermedades que son a veces muy muy desagradables, como pueden ser amputaciones de las piernas por la falta de circulación, cánceres con unos sufrimientos horribles, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, en fin, todo la EPOC, es decir, la bronquitis crónica. Y la droga, ya sabemos todos los daños que hacen. Pues bien, sumando todas estas enfermedades que provocan el alcohol, el tabaco, la droga y las muertes que producen, son inferiores a las que provocan las dietas poco saludables. Y dietas que tienen exceso de sal, exceso de azúcar y grasa en los alimentos. Y si quieres comentamos en qué, dónde están estas tres sustancias, la sal, el azúcar y las grasas. Uh-huh, venga. Pues una de las cosas que muchas veces desconocemos es que, por ejemplo, un chorizo, un salchichón que compramos en un supermercado, pues tiene muchísima sal, tiene muchísimo azúcar y tiene muchísima grasa, por ejemplo. Es decir, bueno, ¿cómo es que va a tener grasa? Tendrá la propia del animal, ¿no? Hay grasas ocultas que se le añaden. Se le añaden, hay azúcar que se le añaden y hay sal que también se le añade, no solamente a la que trae el propio animal. Por ejemplo, los helados. Los helados, estos helados que nos comemos ahora en verano, tan fresquitos, tan ricos, pues muchos de ellos están hechos con aceite de palma. El aceite de palma es una grasa como el chapapote, como el alquitrán, aunque no tenga ese aspecto, no tenga el aspecto negro, pero es una grasa que, aunque es líquida, que por eso se le echa al helado, a los helados y a muchos dulces, es líquida, o en fin, no tan líquida, sino le dan una cierta textura, pero tiene la consistencia para nuestros vasos sanguíneos como si fuera alquitrán, los tapona. Se forma una costra de grasa dentro de los vasos sanguíneos que no dejan pasar la sangre. Diferente es, como hemos comentado en otras ocasiones, el aceite de oliva, el aceite de las nueces, el aceite de estas plantas naturales de la dieta mediterránea, que lo que hacen es que la sangre fluya fácilmente, porque es una grasa que no se queda pegada a las paredes, sino lo contrario, limpia las paredes. Es como el 3-in-1, este spray que se echa para la cerradura, para la bisagra de las puertas, para que puedan funcionar mejor, que quita la grasa mala, que quita toda esa porquería que hay en las bisagras. Pues el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de las nueces, pues todo este aceite que es de ácido graso monoinsaturado, que se llama, pues limpian por dentro los vasos sanguíneos. Todo lo contrario que hace el aceite este, que le añade muchas veces a las conservas y a muchos de los productos que compramos en los supermercados, y que ya vienen con una estructura que es muy perjudicial, porque además de esas grasas le echan mucho azúcar, aunque no lo sepamos, le echan mucha sal. Como sabemos, la sal sube la tensión, y de la tensión alta es muy perjudicial para el corazón y para la circulación y para el cerebro, pudiendo dar una de las principales causas que hay de ictus, ¿no? El exceso de sal y de infarto de corazón, el exceso de sal. Simplemente con disminuir la sal, fíjate qué medida tan sencilla para que disminuyan los infartos y disminuyan los ictus. Simplemente decir que esto, que menos sal, menos azúcar y menos grasa en los alimentos, no solamente lo que nosotros preparamos, sino cuidado con lo que compramos, que ya vienen ultra preparados, y que ahí es donde está este veneno invisible que puede terminar con nuestra salud y con acelerar nuestro fallecimiento. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa temática que queríamos abordar en el día de hoy sobre la sal, el azúcar y las grasas que se encuentran en determinados alimentos y que a veces, bueno, pues no conocemos y que hay que cuidar, ¿no? Y en este caso hay grupos de alimentos, la bebida refrescante, la bollería, por ejemplo, ¿no? Los derivados cárnicos, todo galletas, helado que comentabas antes, los platos preparados también. Hay que tener cuidado con ese tipo de alimentos porque sí que tiene grandes niveles de sal, de azúcar y de grasa, ¿no?, que afectan a nuestro organismo. Y hay que recordar, Rocío, muy importante, sobre todo por los niños. La juventud y los niños tienen un riesgo grande, sobre todo por la obesidad. El azúcar y la grasa provoca que nuestros jóvenes, en gran parte de ellos, tengan sobrepeso y obesidad. España es de los países europeos donde la obesidad infantil es mayor. Y también hay un problema. La obesidad es muy prevalece mucho en las familias con bajos ingresos económicos. Curiosamente, las personas que tienen un mayor nivel económico tienen menos obesidad. Existe, por supuesto, pero menos. Y en los países y en las rentas más bajas es donde se da la obesidad, especialmente en niños. Y hay que recordar en ello las bebidas. Las bebidas que son refrescantes, muchas de ellas llevan mucho azúcar, llevan mucho azúcar, y los niños, como ya sabemos, pues son muy adictos a estas bebidas, a estas gaseosas, las cuales, ya digo, el azúcar en muchas de ellas es predominante. Así que vigilar qué es lo que beben nuestros niños, esas gaseosas, esas latas de refrescos, la cantidad de azúcar, porque es uno de los factores que van a determinar la salud de nuestros hijos. Nos creemos que muchas veces que el tabaco, que el alcohol, todo esto es lo que causa fundamentalmente una pérdida de salud, y es verdad, todo eso es correcto, pero nos olvidamos sobre todo de los alimentos dulces, las chuches, la gaseosa. Hombre, una vez en un cumpleaños o una cosa ocasional no va a pasar nada, por supuesto, ¿no? Eso lo sabemos todos, que cosas ocasionales no pasa nada. Ahora, el consumo habitual de alimentos con mucha sal, de azúcar en los niños, es muy perjudicial, y hay que empezar los hábitos desde la infancia. Así que tener esto presente, porque la obesidad en la población infantil es un gran problema que tenemos y que hay que ser muy consciente de ello para atajarlo. Vale. Bueno, pues hasta aquí, como decíamos, esta cuestión. Luego, si te parece, y antes de finalizar, nos vamos a quedar con una pregunta de un oyente que, dice que si tiene hipotiroidismo, si es conveniente que acuda a un especialista en endocrinología. Y bueno, pues el oyente quiere saber si tiene que tramitar esa posible cita, ¿no? Sí. Bueno, el hipotiroidismo hay varios niveles, ¿no? Así que, en general, en la mayoría de los casos, el médico de familia está perfectamente cualificado para tratar un hipotiroidismo sin tener que ir al endocrino, siempre que más o menos, siempre que conozca la causa, ¿no? Es decir, cuál ha sido el factor, ¿no?, que ha condicionado ese hipotiroidismo. Y el médico de cabecera normalmente está perfectamente cualificado. Si ve que la causa de ese hipotiroidismo no está clara, entonces sí, hay que hacer muchas veces pruebas especiales, porque ya digo, muchas de las pruebas las puede hacer el médico de familia, pero otras veces pues son pruebas muy especiales que son de tipo hospitalario y que tienen que recurrir al endocrino. En principio, ya digo, el médico de familia, la gran parte de los casos de hipotiroidismo lo resuelve perfectamente, y en el caso de que él considere que hay que hacer otras pruebas que no están en su mano, pues entonces ya debe recurrir al endocrino. Pues se queda también la respuesta para este oyente que nos hacía esa consulta dentro de este espacio, dentro de la Escuela de Salud. Son las 12:47, Antonio, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que añadir, sino agradecerte, como siempre, el que nos hayas acompañado en la mañana de este miércoles. Pues nada, recordar que ya estamos en la descalada, a disfrutar, y que son medidas muy sencillas que volvemos a repetir como resumen. Distanciamiento de 2 metros con personas familiares o no familiares, cuando estemos con ellos, mascarillas, cuando estemos con otras personas hablando, en la cercanía, y ventilación, mucha ventilación y lavado de manos, ventilación en las casas, ventilación hace posible las terrazas, mejor que dentro de los locales, y lavado de manos frecuente, y a vivir la vida, a disfrutar. Pues con ese optimismo nos vamos a quedar nosotros, agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.